Puerta de Estudio, DJ Cook presenta MC Chileno. Si chileno, si chileno, si chileno, si chileno, si chileno, si chileno, si chileno. Dime simplemente, ¿qué quieres oír? ¿Sí? Mentiras como siempre o hacerte resumir. Me valen tus amenazas, cuídate de mis venganzas. Duérmete, escúchame, con fuerza en cada estrofa. Sabroso, como el culo de la alcachofa. Yo, yo, yo, te caes del pedestal, tu tejado es de cristal. Obviamente, no conoces tú a mi gente simplemente. Yo no soy de cartón, soy el MC chileno. Así que perras, recojan el jabón. Cabronazo, las huellas de mi paso, donde ando y no conozco. ¿Sí? Mi amiga está cautela, a diario prendo velas en nombre de mi conciencia. Mami, tengo frío. De engrupíos no me fío, tío, soy el que nunca pierde. Y si lo hago, lo reconozco mocoso. Yo, ser un real en mí cuesta sudor. Experiencia ante la vida y sobre todo ser tenaz. Capaz de ser audaz, pensar como un zorrillo. No por el olor, sino por ser un hombre pillo. Saber escabullir, sino pensar como pendejo. Lo dejo en manos de tu conciencia, Valencia. Lo que muchos piensan, pero no con la cabeza, se demuestra si lo piensas. Mi línea de vida es conocida por algunos. De lo que muchos piensan, se trata el asunto. Se trata el asunto. Lo que muchos piensan, pero no con la cabeza, se demuestra si lo piensas. Mi línea de vida es conocida por algunos. De lo que muchos piensan, se trata el asunto. Se trata el asunto. Rap profesional que nos caracteriza. Volando alto con micrófonos, a ver quién aterriza. Rimas que destacan, a diario soy constante. Un poco de mi vida solo es la primera parte. Te cansas de escuchar la misma mierda todo el rato. Pero en cuestión de business saco el número más alto. No importa el lugar, solo la situación constante. Aprende que soy universal. Como mapa sin fronteras, como un limón sin sal. Que importa cuántos sean, si se valen de choreza. La envidia se los come como el plato está en la mesa. Cínicos que rezan, la mierda se repite. Que chucha lo permite. De locos como yo, el mundo ya está obsoleto. No soy parte del gueto, no desprecio primerizos porque yo también lo fui. Tení que estar consciente de lo que te toca a ti. Cada cual con sus caminos, digo solo lo que veo. Y en el periódico solo basuras lo que leo. La mierda del jet set, yo, órale, toma. Yo rimo de lunes a domingo, haciendo mi trabajo como la aguja al vinilo. De bobos no me fío, de engrupío menos. ¿Entiendes? Palabras de quemas en el fuego. Yo armo mis maquetas como un niño arma su Lego. Mi juego, su juego. Lo que muchos piensan, pero no con la cabeza, se demuestra si lo piensas. Mi línea de vida es conocida por algunos. De lo que muchos piensan, se trata el asunto. Se trata el asunto. Lo que muchos piensan, pero no con la cabeza, se demuestra si lo piensas. Mi línea de vida es conocida por algunos. De lo que muchos piensan, se trata el asunto. Se trata el asunto. Sí. Patata Studio, yo, rap con categoría. Sí, sí, esto es pa' mi gente, esto es pa' mi barrio. 19, yo, Don Hopper representa.